Dale zorrita, mupimila, esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, mupimila, esa colita te la quiero apoyar. Mira que está el mufila casi nula.